¿qué va a pasar con los servicios, con el servicio público de transporte público de pasajeros en Santa Rosa? Ahora nos lo va a contar Emanuel Alfayate, el director del EMTUC. Emanuel, estamos en vivo para Radio Kermés. Buen día, te decimos. ¿Y qué determinación han tomado después de las decisiones que tomó el gobierno provincial? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Y para acompañar con respecto, obviamente, como lo venimos haciendo en las decisiones del gobernador y para seguir cuidándonos, vamos a acotarnos en el horario de la prestación del servicio. Lo veníamos haciendo ya con la restricción que teníamos después de las 12 de la noche, ya después, antes de las 12 de la noche nosotros cortábamos el servicio, bueno, ahora lo vamos a hacer hasta las 9. O sea, a las 9 de la noche ya vamos a dejar de circular con cada una de las unidades. En algunas, lo que se va a hacer es, el horario más cercano a las 9, en la cabecera, ya directamente esta línea no va a volver a salir. Para darte un ejemplo, hay una línea que llega a 9 menos 10 hasta el hospital y tiene el descanso. Bueno, esa línea no va a volver a retomar, esa unidad no va a volver a retomar, porque ya estaría por fuera del horario de las 9 de la mañana, de la noche, perdón. Eso en todas las líneas. Eso va a ocurrir en todas las líneas. Todas las líneas es como que el servicio se retira a las 9 de la noche, se retira en toda la ciudad para no fomentar la circulación. Sí, tenemos en cuenta que a las 8 cierran todos los negocios. La idea es que esa hora sirva para que las personas puedan volver a su lugar. El otro extremo es cuando comienzan. La restricción está a partir de las 6 de la mañana, pero el servicio empieza mucho antes, 5:15, 5:30. ¿Qué va a pasar con esos servicios? Claro, nosotros tenemos algunos servicios que empiezan a 5:30, otros servicios que empiezan a las 6 de la mañana. La idea es eso, vamos a seguir manteniendo el ingreso, porque consideramos que va a haber personas que van a entrar a trabajar a las 7, y nosotros tenemos que tener por lo menos un margen de una hora antes. Así que el horario anterior, el del inicio, el normal y el tradicional que estamos teniendo, ese se va a mantener. Así que a la mañana la circulación va a ser exactamente la misma. O sea, a la mañana va a ser la misma, a la noche se corta a las 9, ¿qué pasa durante el día? Mira, durante el día vamos a mantener los mismos horarios, no va a haber ningún tipo de modificación con respecto que sí nos ha pasado en otros momentos, que de fase, en distintas fases hemos sacado unidades. Vamos a seguir manteniendo todas las unidades, sabemos también que no son muchas, así que por lo tanto lo que vamos a hacer, vamos a seguir manteniendo la misma frecuencia con la que tenemos ahora, pero vamos a cambiar solamente el de lo que tiene respecto a las 21 horas, nada más. Emanuel, ¿cuántos colectivos están circulando en Santa Rosa hoy en día a 11 de mayo? Hoy tenemos 12 colectivos en la calle. Hoy hay 12 unidades que prestan servicio en 6 en líneas distintas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 6 y la 7. Así que en el momento, en este momento están 12 en la calle. Bien. Hay 12 en la calle, se necesitarían por lo menos el doble para funcionar más o menos bien sin pandemia, siempre pensando más o menos en una normalidad. Y el 31 de mayo la municipalidad tiene que entregar estas unidades. ¿Cuándo llegarían, si es que hay una fecha, los nuevos colectivos para Santa Rosa? Nosotros en el transcurso de esta semana ya vamos a contar con la fecha con la que la empresa nos va a proveer la primera tanda de las unidades que se comprometió, obviamente que está en la licitación, y ahí veremos el número que va a ser la primera entrega, pero consideramos que con la primera entrega vamos a poder seguir prestando un servicio con directamente los colectivos nuevos y dejando de utilizar ya los autobuses, estos colectivos que son de autobuses, que el 31 de mayo ya caduca el préstamo que no hicieron o el convenio que hicimos con ellos para mantener el servicio. Para que lleguen los colectivos a Santa Rosa, se hace todo, primero unos tramiterías que tiene que ver con papeles, pero también con personas que se va a armar una comisión para ir a buscar los colectivos. Sí, lo que se hizo fue, que el intendente en su momento lo anunció, lo que hay es una comisión receptora. Bien. Primero hay una comisión de adjudicación que correspondía al Ejecutivo para la entrega, para que gana la licitación, en este caso que fue Alenco, y después hay una comisión receptora, que es la comisión que se va a encargar de ver primero el colectivo, de verlo mecánicamente, y recién ahí es la comisión receptora la que acepta que se entregue o no se entregue esa unidad a nombre de la municipalidad, la cual también va a haber integrantes, por ejemplo, de la oposición, siendo parte de esa comisión. Bien. ¿Hay alguna fecha de posible entrega de colectivos? Seguramente va a ser durante mayo, pero ¿hay una fecha más o menos exacta? El día exacto no lo tenemos, pero sí suponemos que por lo menos, si no es la semana, la última semana de mayo, tiene que ser la anterior. Así que estamos muy, muy próximos a que eso ocurra. Bien. ¿Se puede llegar a convivir con los nuevos colectivos y estos hasta el 31 de mayo? ¿O tienen que prestar el servicio con lo que tienen y esperar a que llegue el tiempo para las nuevas unidades? No, la idea es, ni bien tengamos los colectivos nuevos, los vamos a poner en la calle porque ya están preparados, van a venir con verificaciones técnicas, están totalmente en condiciones para que al otro día de haber llegado acá salgan a la calle. Así que si llegan antes del 31 de mayo, obviamente van a convivir con los que hoy tenemos. Emanuel, ayer pudimos ver una foto de la línea 2 de colectivos a un horario bastante pico, complicadísima la cantidad de personas que había dentro, con poco distanciamiento, parados, utilizando todos los asientos. Ustedes seguramente conocen esa situación, pero ¿qué se puede hacer ante eso? Nosotros tenemos dos opciones en esa, o directamente restringimos el ascenso de las personas, o sea, sería el dejar la gente en la parada, que muchas veces ocurre, porque la verdad que está pasado. También nos ocurre que en horarios pico hay personas que viajan o con los hijos o viajan en un grupo familiar, que significa que suben 5, suben 4, y conocemos y está habiendo un tipo de inconveniente en esa situación. Lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser seguir restringiendo con el hecho de que tenemos que dejar gente en las paradas, porque es una realidad. Para que tengan una idea, nosotros en diciembre tuvimos un total de 35.000 usuarios en todo el mes. Bueno, en marzo, sin contar los estudiantes, tuvimos 85.000 con el mismo servicio. Entonces, sabemos que se está incrementando exponencialmente la cantidad de usuarios y sabemos que nos encontramos con estos, con estas problemáticas justo en pandemia. No hemos podido trabajar normal desde que empezamos, obviamente, y fomentamos el no uso del transporte. La verdad que fomentamos que no se use. Pero nos ocurren que días puntuales, más allá, depende del día de la semana, tenemos una explosión de usuarios, pero por el hecho de que hay algún comportamiento de movilidad en Santa Rosa que se da que en determinado día, sin saber cuál es el día, de repente se disparan la cantidad de usuarios. Y nos pasa así como recién mencionabas vos. Al otro día, por ahí si te fijas hoy, no ocurre, pero dentro de dos días vuelve a ocurrir. Es muy raro para poder programar un comportamiento, o mejor dicho, una lógica de ascenso o descenso. Si bien la tenemos, porque ya la tenemos establecida, por lo menos tienen que haber o 4 o 5 personas paradas, más no por la cantidad de metros cuadrados que eso tiene, de repente sí tenemos mucha movilidad en el transporte. Y también quizás es un problema para el colectivero tener que pelearse con las personas o discutir para que no entren porque son demasiadas, cuando quizás están esperando media hora, una hora en un colectivo. Sí, eso nos ocurre, porque el hecho de que sea el directamente el chofer y que tengan que decidir quién sube o quién no sube, es muy complicado también para el chofer, porque entendemos que hace frío, que ya hay gente que se quiere volver a la casa y todo, y de repente el colectivo viene lleno o viene ocupado en su máxima capacidad y tiene que pasar, y la verdad que muchas veces han pasado algún que otro mal momento los choferes, eso sí. Bueno, Emanuel, muchísimas gracias por tu tiempo y por la información sobre todo. No, a ustedes, que tengan un buen día. Emanuel Alfayate es director del EMTU y una información importante.